Dile, coach, qué linda está. Quisiera tenerla cerca para abrazarla y poderla amar. Es una niña hermosa, simpaticona y con mucho swing, porque viene en este día muy decidida a querer cumplir aquella gran promesa que una noche hicimos los dos. Niña, niña, niña, niña Soledad, ven conmigo al baile, vamos a gozar. Quisiera tenerla cerca para abrazarla y poderla amar.